viene la vendimia con el invierno. Ven aquí, partera, que tengo miedo. Pues mi nombre es Ofelia Pérez Ruiz, soy vocera del Movimiento de Parteras de Chiapas Nichichin, pero también formo parte de una organización que se llama Kamati Mujeres Construyendo Desde Abajo. Hace 7 años nace lo que es el Movimiento de Parteras de Chiapas Nichichin. Soy partera desde hace 22 años. Me nació ser partera porque también mi mamá, mi abuela, pues también son parteras. Pues hasta que un día me soñé, ¿no?, de que una señora grande me estaba enseñando cómo tenía yo que atender a una mujer embarazada cuando venía bien su bebé, o cuando viene atravesado, cuando viene sentado. Y entonces, pues, fue así como me despertó mi don, ¿no?, donde me animó a seguir. Piensan que la partería tradicional simplemente se enfocan de atención de parto o cachar bebé, dirían por ahí. El trabajo de las parteras es muy amplio, desde antes del embarazo, durante el embarazo, posparto y después del posparto, porque también necesita la atención de los bebés durante su crecimiento y otras situaciones que pueden enfrentar la comunidad, ¿no? Entonces, la medicina tradicional es muy amplia, ¿no?, o la partería tradicional es muy amplia, que no solo es atender física o el cuerpo de la mujer, sino también cosas emocionales, cosas espirituales, cosas psicológicas y todo eso, porque hace de todo, no solo es atender un bebé y ahí se acabó, sino es mucho más allá todavía la atención que da una partera. ¿Y ustedes como parteras conocen como algunas de las infecciones comunes que pueden tener o que les puede dar los recién nacidos y qué hierbas usan? Se ha visto un poquito más común, es la infección de los ojos, y lo que utilizamos nosotros puede ser la rosa blanca, que la llamamos la castilla, o la flor de manzanilla, que es pura flor, no se utiliza la hoja para la infección de los ojos. Y cuando hay una infección intestinal, no tanto por la infección, sino también es porque a lo mejor como apenas está adaptando también por el tipo de alimentación que lleva la mamá, y sabemos que todos los nutrientes también lo pasa hacia el bebé, y a veces pues hace mal, ¿no?, que empieza a inflamar mucho la pancita, que empiezan a tener mucha diarrea, y entonces cuando pasa eso, pues nosotros le damos el hinojo, la manzanilla, la hierbabuena, en tecito, donde puede tomar también la mamá. ¿Por qué le damos la mamá? Porque como lo pasa hacia la leche, y entonces pues por eso le damos siempre también que tome la mamá, y eso le damos por 10 días, y para el recién nacido lo tome, pues como está más chiquitito, a veces solo se le da un goterito que ya se le da de tomar al recién nacido. Eso se repite 3 veces al día, ¿no?, durante 10 días. Cada partera tiene su forma de cómo curar. Tienen diferentes plantas también de lo que utilizan para curar. Hay parteras que lo bañan con diferentes plantas, como por ejemplo con manzanilla, con romero, con albahaca y laurel, ¿no?, para que también eso les protege y que no le entre aire, porque al entrar el aire es cuando empiezan a tener problemas intestinales, o cuando le dicen es que tiene cólico, ¿no?, porque lo pasa llore y llore, que no duerme en la noche. Entonces, pues muchas veces cuando ven sus bebés así, cuando no lo saben, pues lo llevan luego con pediatra y les dan su espaven o no sé qué otros medicamentos le dan, pues tal de que le quite el cólico, ¿verdad? Pero en este caso, en las comunidades, pues por eso es muy importante lo que es el posparto, los cuidados del recién nacido, porque al tener su bebé no pueden estar saliendo, ¿no? Porque pues para que el recién nacido no le entre el frialdad, que no le entre el calor, todo eso, por eso es muy importante que siempre estén en un lugar hasta que cumple su 40 días después del parto una mujer, ¿no? Entonces, no solo es el cuidado de la mamá, sino también del recién nacido es muy, muy importante. Porque hay plantas que son antibióticos, que son calientes, que son plantas frías. Por ejemplo, la manzanilla es fría, pero si le das romero, pues ese romero es caliente, ¿no? Entonces, pues cada partera debe de saber si realmente es de infección o si es de calor, si es de frío lo que tiene un bebé. Nunca falta un trabajo de parto aquí en la comunidad. Todos saben del nuevo paisano porque anda feliz. Pero estamos hablando sobre el cuidado de la mamá y del recién nacido. En este caso, ¿cuál es el papel que funge el hombre en los cuidados del recién nacido? Como papá, pues es que también, pues ahora sí que se tiene que ser responsable, pues también de buscar las plantas, de hacer los tés, de darles también como tratamiento y darle al recién nacido, ¿no? El hombre tiene que estar viendo hasta incluso cuidarlo también en la noche, porque nosotros lo decimos que se cuida, ¿no? Entonces durante 3 noches se cuida el recién nacido. Para nosotras en las comunidades es que la muerte está cerca de ellos dos. Por eso también cuando dicen, no, es que empezó a tener más hemorragia, pero en sí es porque también tiene que estar con ciertas protecciones para que no le pase eso a la mujer, ¿no? Aparte, pueden llegar a tener infección. Un médico nos puede decir, sabes que no le pongan nada. Otros municipios, hasta incluso debo de preguntar qué tan largo quiere que lo deje el cordón. Nosotros sabemos que desde allí alimentaba al bebé cuando estaba dentro de la mamá. Y entonces, si está desprotegido el cordón, pues fácilmente puede entrar el frío allí. Por eso se empanzona el recién nacido y empiezan a llorar mucho, no duermen, no comen bien, por lo mismo que entra el frío en el cordón. Pues por eso las parteras lo protegen mucho el cordón umbilical tapando con un trapito cuando no hay una gasa, ¿no? Entonces, aparte de que tienen que tener mucho cuidado que no se infecte el cordón, que también eso es parte de, ¿no?, de los cuidados. Brotarán retoños si hay primavera. No será si no llega la partera.